Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. Bueno, estamos aquí la amiga M. Misery y yo, Pello My Wellem en Twitter, y estamos aquí porque vamos a grabar un... Bueno, he pensado que a raíz de una serie de comentarios que suelo recibir pidiéndome recomendación por tal o cual podcast y de una temática o de otra, y como yo no abarco para todo, pues hacer una serie de capítulos, digamos, que de lo que se van a tratar es que sean otros los que digan qué podcast escuchan y más o menos, pues digamos, los aconsejen o los desaconsejen, porque esto es como las pelis. En unas ocasiones puedes estar charlando con un amigo y le puedes decir, vete a ver esta peli que es fantástica, o no vayas ni de globo a ver esta peli que te vas a aburrir y es malgastar el dinero. Esa es la idea de esta serie de capítulos. Empiezo hoy, pues eso, como he dicho, con mi amiga Loli. Y se ha ofrecido, vamos a decir, se ha ofrecido o acepta la invitación de comenzar ella. Además, es que me apetecía, digo, por fin va a hablar una chica en mi podcast, porque sí, si no... Sí, porque esto parece los programas de debate en los que solo hay señores con su puro y tal, pues igual. No. Bueno, que tiene que haber de todo, eso está claro. No esto. Entonces, la idea es... Estos capítulos que no sé con qué frecuencia saldrán, pero mientras preparo los otros, que sí que son un poco más duros y de mucha tramoya, que se suele decir, pues grabar estos contigo, Loli, y luego pues ya tengo algún otro anzuelo echado y algún pescado también viene de camino, pero bueno, eso será para más adelante. Entonces, la idea será pues la que te comentaba, es decir, tú te lanzas, vas comentando algún podcast. Ajá. De los que tengas en iTunes o en el dispositivo y en la aplicación con los que los escuches, que si quieres también puedes hablar de ello un poquito. Sí. Si te apetece y quieres, pues también puedes contar un momento cuáles son tus momentos para escuchar los podcasts. Uh-huh. Si depende de qué momento escuches un tipo de podcast o escuchas otro. Uh-huh. Uy, y... todo, tantas preguntas así... Bueno, y si, por ejemplo, yo sé que alguno que vive cerca tuyo, bueno, más que cerca tuyo, al lado tuyo, también consume mucho podcast. Sí, somos muy podcasters, sí. Sí, y me ha confesado que él nos echa, que me dijo, que él tenía un iPod Nano, porque como también se pone podcast para dormir, sí. Si se duerme con el iPhone... le teme por la integridad del mismo. Bueno, todas estas cosas que hemos dicho, tú te lanzas y nada, para adelante, amiga. Bueno, todo el micro es para ti. Si se me ocurre algo, yo te pregunto, ¿eh? No me dejes que hablando sola, que si no, se me va. Igual se me va la pinza aquí. Pues ya que has comentado y has hablado de él, de mi compañero de casa... fue él el que empezó escuchando podcast. Ajá. Y claro, él estaba se descargaba mogollón de podcast en el iPod y a mí me parecía que estaba como una cabra, porque yo decía, ¿qué hace? Es que estoy descargando podcast todo el día, estaba sincronizando podcast. Sí. Hasta que un día dije, pues voy a probar yo a ver qué es lo que escucha. Sí. Y claro, me acabé enganchando de mala manera. Porque bueno, yo estaba intentando ver ahora a cuántos estaré suscrita. ¿Eh? He escuchado invitados tuyos que están suscritos bastante más que yo. Pero bueno, ando sobre los 100. ¡Ostras! Más o menos, me parece. Esos no son pocos tampoco, ¿eh? Luego, claro, evidentemente no siempre los escucho todos. Ya. No hay momentos en los que me da más por uno que por otro, como cualquier ajá. cosa, ¿no? Sí. Y a mí sí me pasa que yo los escucho en el iPhone. Sí. Y el iPhone cae muchas veces al suelo. Mucha, mucha. Mi iPhone cae muchas veces al suelo, en los auriculares. Yo creo que cualquier noche despertaré ahogándome por dormir con ello, porque yo me voy a la cama con el iPhone, me pongo un podcast y dependiendo de la noche me pongo dos. Sí. Oye, porque tengo entendido, perdona, que hasta cuando nadas escuchas podcast o no. No, cuando nado, no. La verdad, porque lo pensé en algún momento. Digo, meteré podcast en el MP3 este para nadar, pero me pongo música. Ah, vale. Veo que igual, como que cogí un par de listas de reproducción que me gustan mucho. Ajá. Pero quiero probar. Sí. Mira, porque yo cuando corro me pongo música también. No sé lo que sería no me imagino el correr, o sea, porque yo por lo menos, cuando corro prefiero dejarme de llevar y me pasa eso, que está la música sonando y llega, yo creo que hay momentos en que eso, está ahí de fondo y no la escucho. Ahí Entonces, está, yo creo que desconectas más. sí, me da la impresión de que igual es, en este caso, pues eso, corriendo, pues igual solo oigo el podcast, no lo escucho, ¿sabes? Y pienso que me perdería algo. Pero bueno, o sea que 100. Más o menos, sí. O sea, hoy vamos a grabar entonces un capítulo muy largo. ¿O qué? No, porque hombre, ya, a ver, te digo que estoy suscrita. Ah, vale. Luego, hay muchos que escucho más durante una temporada que otros. Hay muchos que empecé escuchando y luego pues me cansé. Lo normal, vamos, creo yo. Sí, sí, Yo sí. los escucho básicamente de noche, que Ajá. es cuando de verdad puedo dedicarle un poco de tiempo a escucharlo. Porque durante el día yo soy muy de radio y música. Y además, muchos de mis podcasts son programas de radio. A mí la radio me gusta mucho. Creo que ya Sí. tuvimos un debate un día en Twitter Sí. sobre si qué era mejor el podcast, la radio. Y bueno, a Sí, mí es pero... que yo soy muy de radio, entonces no puedo renunciar a la radio. A mí la radio me encanta. Y eso, yo los pongo de noche. Problema de ponerlo de noche, que si tienes una noche insomne, pues me apetece un podcast largo. Si tengo una noche no muy insomne, da igual lo largo que sea porque no llego a mucho. ¿Y Es tú lo malo que utilizas tiene el escucharlo de noche, claro. aplicaciones, por ejemplo, como Downcast, que te permite decirle, pues mira, desde aquí, porque Sí, tengo. puedes prever eso, que te vayas a dormir y dices, va, yo en media hora yo creo que me habré dormido, y dices, va, por dentro de 20, por si acaso en 45 minutos, párate. No, la verdad es que así no lo tengo. O sea, se puede programar para que pare. ¿Sí? Ah, no lo sabía. Sí, es como las televisiones. Hay No, yo gente. tengo una. Es que no me acuerdo cómo se llama. Y además, no Tú sé tienes por qué no tengo un. Instacast, creo. Esa, Instacans. Vale, vale, vale, Esa vale. tengo yo. Y la verdad es que la instalé para cuando me iba de viaje o cuando iba a Málaga y tal. Porque como allí no tengo internet realmente, o sea, tengo que tirar del teléfono, o sea, de la conexión mía. Pues claro, era un rollo intentar descargar en el portátil, sincronizar y demás. Pues la instalé más que nada por cuando viajaba o cuando te vas un fin de semana fuera y tal, para saber que puedo tener podcast siempre. Pero si no, prefiero, no sé, como se descargan todos los días, descargo y sincronizo. Y ahora como los puedo sincronizar wifi, Ah, sí, eso es una maravilla ahora. que es una maravilla, aunque he tenido problemas. Aunque te he leído que has tenido problemas, sí. Sí, de hecho, esta semana, desde el último problema que tuve, no lo estoy sincronizando wifi, porque es que he perdido dos veces o sea, todas mis aplicaciones. Sí, pero eso Todos yo sus creo que es. contenidos, todo. No sé qué habrá pasado. Ya. Yo creo que es por lo que te comenté que tenías, no sé si tenías, claro, es que luego tú en fotos, por ejemplo, porque también eres una que le pega las fotos mogollón Sí, yo en y en foto Instagram tenía tienes que tener mucha. un huevo, pero eso, en cosas de estas, pues ya. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo soy un poco muy. Yo soy muy desastre. Así. O sea, cuando salió el tema de que yo me ofrecí en un momento en Twitter a entrevístame a mí, lo decía porque yo soy muy desastre para todo. Entonces, soy desastre para hacer podcast, para grabar, para escucharlo, para pasar fotos al iPhone o al ordenador. Lo hago cuando ya llevo 1.000 fotos. O sea, siempre lo dejo todo como para el final. Sí, porque es que yo alguna vez que me tomo algún café con vosotros, es que lo vuestro es de película a veces, porque dices, Dios mío, estos conviven, o porque está cada uno con su cacharrito. Y uno saca la foto del otro y otro del uno y dices, Dios mío, madre mía, bueno. Bueno, no, pero yo ya insisto mucho en que, por favor, no se puede tardar mucho en hacer la foto que yo quiero comer. Que a mí me da mucha rabia. Me da mucha rabia tener la comida presentada ya en la mesa y esperar a que haga la foto. Sí, que no se además es que si comes caliente no se tiene que enfriar. Claro, no, no, porque yo, va, la hago rápido, pero no, pero Jesús siempre busca el encuadre perfecto para que parezca súper apetitoso. Sí, Y ah, sí, claro, ¿eh? Ay, qué confesiones. sí, Esto tiene sus hablar que. trucos, tiene sus trucos para que en Instagram parezca que lo que comemos es súper, súper rico. No, que de hecho lo parece, hostia, ¿eh? Que ya te Bueno, digo lo que. está, para ser de dieta lo está. Sí. En fin, qué bueno. Bueno, venga, va, empieza a decirme podcast o algo, que ya llevamos un Pues ratillo. mira, a ver, ¿cuáles escucho más últimamente? Me gusta mucho, o sea, hay unos semanales que son, ¿Sí? algunos son de radio, otros no, porque, por ejemplo, me gustan mucho los de series. Echo mucho de menos a las TV Slayers, que no sé qué están esperando para sacar nuevo episodio, porque este de series me gusta mucho. Fuera de series también me gusta mucho. Luego, claro, de radio estoy súper enganchada a uno que hay semanal que es de historia, que se llama Ser Historia, y me gusta bastante. Es que como escucho tanto, pues claro, es difícil resumir Y rápidamente. luego, escucha, estos de historia, si te los pones por la noche, te los Ese, el llevas. de Ser Historia lo tengo que escuchar más de una vez. Es que eso te iba a decir, porque Sí, según sí, de qué sí. vaya el tema, Porque hay temas vamos. que son muy interesantes, hay otros temas que se hacen un poco más largos, pero bueno. Eso tiene que ser más efectivo que el diazepam, Sí, ¿no? duermes bien. Pero me gusta porque, no sé, una de las cosas que yo creo que pude coger bien, que me llamó mucho la atención, aunque me hizo que el podcast fuera muy atrayente, es que Sí. me podía meter contenidos o llegar a contenidos que de otra manera igual no me apetecía. Ya. Y entonces me empecé a descargar algunos podcasts de ciencia. Sí. Pues ciencia, historia, alguno de filosofía. Y Sí. va, como que vas cogiendo un poco de aquí y de allá y puedes escuchar cosas que a lo mejor tampoco las tienes muy, muy al alcance de tu Sí, mano. o okay. Que quizás igual ni te llegas O a ni plantear te que te hubiera pueda llegar llamado a la interesar, atención, sí. exacto. Entonces, por ahí entré en escuchar podcast de este tipo de temática que me gustaba mucho. Empecé, evidentemente, escuchando mucho de Mac, pero creo que soy la Como persona que dice todos. que está. Yo estoy súper aburrida de los podcasts de Mac. O Sí, sea, sí, sí, sí, sí. lo tengo dicho. O sea, uno bien, dos también. Al tercero yo ya no puedo escuchar ningún podcast de Mac más porque todos me cuentan lo mismo. Sí. Además, siendo que además tu marido hace uno de Mac también, pero Él eso hace uno de Mac y es vamos, otro. él sabe que yo prácticamente no lo escucho. Sí, te voy a confesar una cosa que ahora que ha salido mi mujer, que entra un momentito donde estamos, que a mí tampoco escucha mi mujer el mío, ¿eh? Tampoco el tuyo, ¿no? No. Pero bueno, eso es otro rollo de lo dejaremos para. Pero no, yo sé que él el mío lo escucha como cada no sé cuánto va y dice, bueno, como también lo hago, el que hago ahora lo hago muy espaciado, pues a lo mejor cada tanto, va, venga, lo voy a poner, a ver qué de qué va. O sea que O sea que ahora te dejo, ¿eh? Vas a hacer un poquito de spam, porque yo sé que grabas dos podcasts o solo bueno, uno. ¿Cómo os va el rollo? actualmente estoy grabando solo uno. O Solo uno. sea, empecé con el de apartamento para tres, Sí, que a mí me encantaba. que la verdad que con ese podcast lo pasábamos muy bien, Sí, porque es muy divertido, es cierto. porque bueno, era divertido y bueno, yo creo que había buena conexión. Lo que pasa que bueno, el tema de ponerse de acuerdo era muy difícil. Es muy difícil. O sea, es Concretar difícil agenda concretar agenda es muy con complicado, gente sí. Es muy complicado, sí. y llegó un momento en el que se hizo muy difícil. Entonces, bueno, todos intuimos que no, que ese podcast no va a seguir. La verdad. Colaboré en algún episodio del GUM, de GUM Asturias, pero la verdad es que no lo hice más porque me aburría mucho. Es que es la verdad, o sea, es que me aburre la temática ya. Sí. Entonces, yo iba buscando, me apetecía hacer algo distinto. Ya. ¿Y ahora haces uno Ahora de? hago uno de animales. Ay, qué bueno. Porque, como bueno, me gustan mucho los animales. ¿Sí? Y además, yo siempre que hago este tipo de cosas es porque voy buscando, veo que hay un hueco, veo que no hay algo de lo que a mí me gustaría. Me gustaría, pues, por ejemplo, que hubiera más podcasts de ese tipo de temática, de Sí. animales, de mascotas, no sé. Naturaleza, Yo me de esos gusta. no conozco, si te soy sincero, no conozco, bueno, conoces, sabía que tú grababas uno de mascotas Es que no creo que haya mucho más. O sea, yo no he y encontrado no sé si ninguno. hay algo más, no tengo ni idea. Y me gustaría. Sí, Igual que, por no, ejemplo, porque me gustaría que efectivamente. hubiera más podcasts de educación. Sí. Que prácticamente creo que conozco uno, puede, que son los de Educa con TIC, y no hay mucho más. Entonces Ya. veo que hay mucha temática que, bueno, de alguna manera es bastante más minoritaria, porque si entras en la iTunes Store, lo que hay es 80.000 podcasts de Mac, Sí. básicamente, y luego hay algunos temas más. Sí, no, yo de Mac también te soy sincero, yo empecé como tú, ¿eh? Tenía muchos de Mac que al Sí. final he ido quitando y dejo y charlas y dejo un par más. Y Yo, el mira, de tu marido por ahora lo sigo escuchando. yo me he quedado, y lo digo, lo siento por los demás si piensan que si se enteran de que no lo escucho, pero yo solo escucho ahora el de ser antes. El de ser antes. Porque al menos me lo paso bien. Sí, es muy bueno. Y es ameno y es entretenido y no hacen que, Dios mío, lo que me estás contando, que vale, que ya, que me aburres. Sí, sí, Entonces, sí, sí. con el de ser antes me lo paso muy bien. Yo el de charlas ya te digo, lo escucho porque también lo hacen muy ameno, ¿eh? Y es un podcast con el que disfruto y además no es especialmente temática Mac, aunque sí al final del todo está el Mac, pero lo hacen muy ameno y es divertido y son de estos podcasts que sí, que al final pues casi seguro que de todos puedes llegar a aprender algo. Supongo Pero que hay sí, otros pero yo te de digo, Mac que uf, no, no, no hay puedo. otros que se han hecho insufribles. Insufribles. Yo lo siento, pero claro, es como, oye, igual alguien le escucha el mío y le parece un coñazo. Sí, Lo no, oye, entendería esto es cada quien. perfectamente, para mí es que me aburre mucho. Sí. Y luego, también hay algunos que son un poco más en clave de humor, que son los que de los que más me gustan. O sea, porque yo al principio, yo creo que el primer podcast que recomendé en Apartamento para Tres fue el de Torpes para Todo. Ajá. Que me Es parece que es son flipante, ¿eh? geniales. Sí. Yo lo he Son geniales. descubierto. Lo que yo me he reído con ese podcast Sí. es, vamos, increíble. Yo lo he descubierto hace poco. Fíjate que es que, claro, ten en cuenta eso, que yo estaba suscrito a 30, 35 por ahí, ahora pues más. Y a raíz de un podcast de charlas donde hacen una cosa parecida a esta, que es hablar de, pues eso, de podcast y de recomendar unos y recomendar a otros y tal, pues salieron el de Torpes para Todo y no lo conocía. Y me escuché donde se meten el leñazo de la moto. Buah. Ay, por Dios, ese es muy bueno. Yo he llorado, yo creo que he llorado escuchando algún episodio de Torpes para Todo. Y es que Seguramente sí, de risa, vamos. sí, es que a mí me pasó que coincidió que descubrí este y el de Achuecados. Buah, Achuecados es genial. Y También, mira, también es genial. yo con el Pues de yo creo que Achuecados, entonces te gustaría también de qué va. No sé si has así tal escuchado cual, ¿de qué va? de qué va podcast. Ajá, Que lo hace mira, muy Sune, bien. no sé si creo que a Sune lo conoces, ¿no? Sí, me tuiteo algo con él, sí. Pues de qué va podcast, yo creo que también te gusta. Además es cortito ¿Sí? y si cada podcast tiene un tema de los temas que la gente propone y ¿Ya? hablan de ese tema. Y bueno, yo Ajá. suele ser bastante ameno también. Vale, pues ya, mira, este me lo apunto. Pues es que me ocurrió que tuve un día de estos perros en el curro, de estos que sales de la oficina y piensas en muchas cosas malas. Y coincidió eso, dije, mira, pues me había bajado, pues eso, el de Achuecados. Y yo, la forma que tengo de empezar a oír un podcast es la siguiente. Me bajo el último y luego navego entre los episodios que hay y me bajo el más corto. ¿Vale? Entonces, el último que había era este del consultorio, no sé cómo le llama. Sí. Y el siguiente más corto era no sé cómo le dice exactamente esto. Y el siguiente más corto era pues el consultorio parte 1. Sí. Mira. Venía, yo bajaba yo en el autobús y es que yo creo que los que estaban sentados a la mía pensaban que estaba como poco fumado. Como poco fumado, porque es que es una cosa y fue una cosa más la otra y tal. Y mira, pues es que me alegró el día, ¿eh? Además se lo dije a Sebas, le dije, chaval, me has alegrado el día. Porque, se lo dije por Twitter, le dije, porque he tenido un día de estos cabrón en el curro. Que sales amargado además por eso, que además luego al Sí, final te pones sí. a pensar seriamente, son tonterías, porque, en fin, bueno, estos son rollos míos. Y se me pasaron, tío. las amarguras aquellas con las que yo salí aquel día de la oficina, he de decir que se me pasaron gracias Es que son geniales. a gracias a esto. Muy bien, muy bien. Otro, estoy repasando un poco así, viendo los que tengo. Otro que me gusta mucho es el de la buhardilla. ¿Sí? No sé si se lo conoce. Sí lo conozco, pero no, yo creo que no escogí el momento adecuado Porque para. yo la primera vez que los escuché, ¿Sí? no me gustó. A mí me ha Es pasado eso, como que ¿eh? les tuve que dar otra oportunidad. Y entonces en otro momento, de estos días que tienes mucho insomnio, que ¿Sí? pasé, como que volví a enganchar y ahora me gustan bastante. Y además me enganchan mucho los temas de los que hablan, ¿no? Les volví a coger el punto. Al principio me faltaba algo, como que, buah, no sé. Pero luego sí, luego Bueno, pues. me gustó, vamos, ahora lo escucho mucho. Echo A de mí. menos a Cigaurre, Que o se lo el dije de en la el. pacheca, que yo ¿Qué? creo que ya se lo hemos Sí. dicho todo Se mil lo hemos dicho veces. todos. Sí. Cien Yo y en el. cien de veces, Cigaurre, te echamos de menos. A los dos a la vez, venga. Cigarro, te Te echamos de echamos de menos. menos. Yo se lo dije en el anterior capítulo también, porque el Sí, lo anterior capítulo escuché, lo mío. escuché. Sí, le digo, tío, porque todo salió a raíz de, pues eso, cuánto te. Bueno, y le dije, tío, graba, graba, que te echamos de menos. Y recuerdo que me contestó, me has dejado sordo, pello, cabrón, no sé qué, bueno. Y sí, lo que pasa es que el hombre se lo curraba muchísimo, uf. Y claro, sin querer otra vez volver a la temática esa, yo entiendo, que si tienes dos enanos y tienes la vida que tienes montada como tal, y para hacer un podcast, Qué pues va, es imposible. tiene su cosa, tiene su tramoya, estamos repitiéndolo tantas veces hemos dicho, pues es que, claro, te tienes que plantear lo que pasa es que, claro, es todo cuestión de buscar un momento. Fíjate, O esta charla. de ser una podcaster desastre como yo. Porque justo hoy, es que cuando he dicho eso me he acordado de mi compi, la que graba conmigo el podcast de animalistas. ¿Sí? Me manda una foto y me dice, mira, una escaleta como la nuestra. Y se veía una escaleta, no recuerdo de qué podcast, totalmente organizada, minuto 5 tal, minuto 6 tal, corte, no sé Ya. qué, entrada. La nuestra es punto a uno, vamos a hablar de no sé qué, punto a dos, vamos a hablar, no tenemos, vamos a hablar, ¿cuánto? Despedimos. O sea, son cuatro notas. Nuestra Sí, escaleta es sí, sí. así. Tenemos Sí, cuatro sí. notas y empezamos a hablar. Realmente yo no hago toda esa organización que hace la gente del podcast. Sí, no, Pero es está que claro, es. si no, no me vería, o sea, si no, ni me animaría a hacerlo, porque es que no hay tiempo a lo largo del día para hacer tanta cosa. No, está claro, efectivamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, fíjate, ¿tú crees que los de Achuecados, que esto, bueno, lo lanzamos aquí en el aire y luego ya si quieres se vas o el. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Me vas a perdonar, compañero de Sebas en Achuecados, no recuerdo cuál es tu nombre. Ah, es Guidox. Guidox, efectivamente, vale. ¿Tú crees que estos no tendrán más o menos un guión de por dónde va el rollo? Yo supongo que sí. Es que está tan guay. O sea, yo es Pero que bueno, este igual no del. hace falta. A ver, te voy a Ya, decir, no sé. cuando grababa en apartamento para tres, nuestra escaleta era igual de básica que la que uso ahora. Sí. Sea, nuestra escaleta era, ¿tú de qué vas a hablar? Yo de tal aplicación, yo de El tal otro, podcast y ¿eh? yo de tal. Y ya está. Y era lo que Sí. nos iba saliendo. Y es lo que va saliendo y tirando del hilo, Es. efectivamente. Lo que pasa es que eso es mucho más sencillo hacerlo cuando, pues como ahora estamos dos, que fíjate que íbamos a hablar de tus podcasts, los que escuchas, los que no escuchas, daremos tralla o no daremos tralla y un poquito más, ¿no? Esa era la idea que habíamos, entre Sí. comillas, ¿cómo le dices tú al guión? ¿Caleta? Escaleta. A escaleta, vale. Y llevamos, no sé ni cuánto llevamos charlando. 40 minutos tengo yo aquí. Vale, y de los 100 me has contado 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. ¿Solo llevo eso? Bueno, pero lo había resumido en los de ciencia, Vale, los de vale, vale, historia. vale, Ah, vale. bueno. Sí. A mí, ¿sabes? Por ejemplo, uno que me gusta mucho es el del podcast del búho. Ese te iba a decir ahora mismo, el del búho me gusta mucho, sí. Es acojonante, Sí. porque además se lo dije también a Jorge, le dije, chaval, porque eres capaz en 20 minutos, media hora, contar un cuento, tío. Es genial. Sí, contar un cuento y no aburrir. Y ese podcast a mí se me hace corto. Sí. Fíjate, mira que de algunos me quejo de que se me hace largo. Ese podcast como que me falta algo, como que hay un poquito más. Ese me gustaría que tuviera un poquito más de tiempo. Pues ya sabes, Jorge, que cuando escuches esto, a la amiga sí. Loli dice que tu podcast le cinco podrías dar un... 5 minutillos, 10 más, por favor. Eso es, para terminar de disfrutarlo. Muy bien, muy bien. Oye, dime un podcast que... Porque hasta ahora nos estamos riendo. Uno que te haya amargado. No, bueno, perdón, no amargado, entiéndeme. Un podcast que hayas dicho que no sea de Mac, ¿vale? Ajá. Que haya dicho, puf. Que hayas dicho, buah, hasta aquí. Eso, esto para él. O esto para ellos, vamos. Uf. Es que igual quedó muy mal, ¿no? Si lo digo. ¿Sí? No ¿Tienes, sé. ¿Tienes vergüenza? No, yo vergüenza. Ah, bueno, nunca ya, la ya, tuve. Ya. No, nunca la tuve. Pero... Sin ánimo. Hombre, no escucha, recuerdo vamos el nombre. A ver, vamos a sí hacer una que cosa. No recuerdo el nombre. Sí. Pero era un podcast de chicas. Un podcast de chicas. Y es que no. A ver, no es el de ellas, que lo tengo aquí, que el podcast Ajá. de ellas era divertido porque, bueno, hablaban bastantes chicas y mira que tenía que ser difícil coordinar a tantas. Yo no sé si eran 6 o por ahí. Ajá. Pero sí me pasó, por ejemplo, yo ahora soy muy fan de TV Slayers, pero la primera vez que las escuché. Tampoco podía escucharlas. Ya. No las podía, era como que, ¿por qué hablarán así? ¿Por qué dirán palote constantemente? Ya. Y decían cosas y coletillas que eran muy divertidas y yo como que lo quitaba y decía, pero esto es una tontería. Ya. Y no me gustaba nada y ahora me parto la risa cuando lo escucho. Sí, que es lo que supongo que me pasó a mí con la guardilla en su momento y... Que me pasó también con la guardilla al principio y luego... Yo no sé si será mi sed de escuchar podcast y de por qué me gusta el tema, que me acabo ¿Sí? enganchando sí o sí. Pero sí había uno, es que ahora no, creo que era, es que no recuerdo el nombre, sí era dos chicas o así. Y ese me resultó súper aburrido. Era ya. Uno que estaban hablando de que iban a organizar su boda o, no sé, era infumable, infumable. Ya. No era, y no era de ellas, era de otras chicas, que es que ahora no recuerdo, entre chicas o entre algo, no recuerdo el nombre. Vale. Sí, sí, y... sí, no. Igual alguien se acuerda de o sabe quién es, pero es que ahora no caigo en el nombre. Vale. Oye, ¿y tú podcast de estos que comentan, no sé si se les llama de actualidad o así, que comentan cosas de las que ocurren? Por ejemplo, yo escuché, bueno, intenté escuchar, porque no pude con ella tampoco, con él tampoco, el de Decadencia Occidental, el que hablaban de pues de la campaña electoral y Ay, todos pues estos eso rollos. No lo conozco. Pues Decadencia Occidental pues es un podcast también de, pues creo que hablan, pues eso, tratan temas de actualidad y le dan su puntito. Pero yo ya te digo, lo sé, pues me ha pasado pues como con la guardilla, que quizás no es el momento para escucharlos, no sé. Es que sí que efectivamente me pasa pues lo que estamos hablando, que igual hay un momento, igual con los libros, ¿eh? Fíjate, ayer casualmente cerré, le di a siguiente en el Kindle, que sé... a uno del John Verdon que también que son como estos de la portada es como unos números o así y ayer lo paré, dije ostras, no es el momento de leerlo, estoy leyendo el segundo, leí el primero y me encantó y el segundo que tiene el mismo ritmo y él tiene el mismo esto y no es el momento y lo paré y dije mira pues este ya pues para otro momento cuando sea el pues la situación, pues es quizás es por lo que te digo, como ando final de año y en el curro andamos muy pillados, pues igual llego a la cama y no lo disfruto como tal el libro este. Dije, pues mira, pues esto es malgastar, o sea, no lo voy a disfrutar. A ver, más cosas. A ver, estoy recordando otro. Ah, mira. Si no me equivoco, que lo estoy mirando en internet para ver si era... Los Danco, puede ser. Sí, esos sí son, me suena. Que son de Sevilla, me parece. Me resultó infumable. Así de claro. Y encima me cayeron hasta mal. Ah, sí, ¿eh? Públicamente, sí, sí. Me resultó. Sí. Vamos, y así. Y tiene aquí premio, ¿eh? European Podcast Award 2000. Oh, vamos. Oh. A mí me resultó de madre de Dios que a cualquiera le da un premio. Pero claro, ahora veo estas portadas. Y luego había uno que hacía... ¿cómo era? ¿Gramínea? Gravina. Gravina es, ¿no? Ese era divertido, fíjate. Sí, el podcast de Gravina 82, me parece ese, que se llama. Ese. Sí, ese es divertido. Ese es divertido. Lo que pasa también. Es que en ese he oído algún comentario, que no sé si igual pues lo mismo que a ti te da esto, igual ahora a mí me crucifican, de que escuchas uno, escuchas dos, escuchas seis, Y el séptimo ya no sé si me estás Pues cogiendo. igual, porque yo hace tiempo que no lo escucho. No sé si porque no salió más o porque hay algunos de los que acabas como que acabas desenganchando un poco. Sí, puede ser. No sé, es una cosa. Luego de música, ¿Sí? solo escucho uno, la verdad, que es el podcast, el del pop nativo. ¿Sí? Y poco más, porque los demás siempre son de radio. Siempre descargo el podcast de 180 grados de Radio 3. Ajá. Porque bueno, como es una hora la que me pilla un poco, que a lo mejor no puedo siempre prestar atención, y Sí. me gusta mucho la música que pone ahí, pues si luego salgo a la calle o estoy dando el paseo con el perro, me lo pongo y aprovecho y escucho la Ya. música ahí. Yo de música sé uno que hace Carlos Sogor, que es Free Noise Pod, que es todo de música libre. Pues Sí, ese está interesante. está interesante. Le puedes dar una escucha. Me lo apunto. Sí. ¿Y qué más? No sé, así es que claro, si es a rasgos generales. Sí, pues fíjate, a mí ahora me han recomendado, te voy a decir uno que me han recomendado hace poco. Venga. Que es, espera, lo tengo que mirar. Ay, lo que. Ah, lo tengo en el iPhone, mira. Lo tengo que mirar porque es uno que habla de la historia de la aviación. Y se llama. A ver qué se habrá Don Cast. Que hay que hacer un podcast de historia de la aviación, ¿eh? No sé si me estoy explicando, es que. A ver, se llama Historia de la Aviación. Tal cual, O sea, fíjate que el tú que. podcast es solo de eso. No he comenzado a escucharlo, te voy a decir por qué. Porque me bajé, pues eso, lo que te he dicho antes, siempre me bajo el último y el siguiente más cortito. El caso que el tipo este, que su Twitter es guión bajo startup guión bajo, pues comenzó a seguir al Twitter mío del podcast y le pregunté, oye, al ser de historia de la aviación, ¿me recomiendas? O sea, ¿sigue temporalmente los capítulos? Es decir, ¿es conveniente para enterarte de qué va el rollo este comenzar desde el 1 y tal? Y me dice, sí. Y digo, vale, pues entonces hoy me he bajado el 1 o el 2 y tengo el 8, que es el último que tiene publicado. Entonces no he comenzado a escucharlo, ¿eh? Porque ya te digo, es el. Pues no he comenzado, hasta hoy no lo he tenido. Uno que me divierte mucho, lo que pasa es que creo que acaba de terminar temporada, es uno que se llama Permíteme que te tuitee. Ah, pues ese no lo conozco y tiene pinta de que me puede gustar. Sí, este te va a gustar porque, bueno, este de lo que va es, habla o cuenta el tío en el podcast, además de forma divertida y guay, los tweets más así, más salados que él ha encontrado. Entonces, esto tiene un poco de truco porque él en su blog. Pues tiene. Si quieres que tus tweets salgan en el podcast, pues te puedes apuntar ahí. Creo que es algo así el tema, ¿eh? Luego, uno que me encanta, y lo he dicho mil veces, que es también que es el de Sebas, el de Tecno. Ese es que creo que lo descargué y no lo llegué a escuchar porque te he escuchado hablar de él ¿Sí? y quiero escucharlo porque bueno, además es que soy bastante fan de lo que hace Sebas. Pues es muy bueno, porque yo creo que Además, se lo dije, chico, eres genial, porque yo creo que tú empiezas siendo una entrevista y aquello termina siendo una charla, como lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Sí que efectivamente, fíjate que en el episodio la mía, el del No soy un troll, al anterior, me mandó un audio de cómo lo hacía y tiene su currela el hombre, porque se estudia o investiga Sí, un poquito ese al. sí, yo lo escuché, el anterior episodio que tú me estás diciendo tú, yo lo escuché, y pero es que Seba se lo curra. Sí, sí, sí, Seba sí. fue la primera persona que me ayudó a mí, fue quien Ajá. me enseñó a mí a hacer todo de editar el primer apartamento, de subir, todo. Todo me lo enseñó Sí, en una sí. noche súper paciente, que estuvo explicándomelo todo por Skype. Y Sí. es que es un cielo, es increíble. Sí, pues es que, fíjate, a mí me. Todo este rollo, el comienzo mío. Yo ya lo dije en el gracias de que pues me ayudó tu marido, me ayudó Manuel, me ayudó Jorge de Apelando, me ayudó una serie de gente. Y es más, yo ahora le he mandado un mail a un tío que ha empezado a hacer uno de cosas de móviles de Android y hoy me ha preguntado otro y dices, hostia, es que esto no es, ya que vamos a tocar un poquito la temática de si existe una asociación podcast, está Podcastellano y está todo ahí. ¿Por qué tenemos que buscarnos la vida entre nosotros si está teóricamente está allí o es que no está claro y cristalino como para hacerlo. No sé si me explico. O sea, Sí. ¿por qué recurriste tú al SEBA siendo que en teoría, entre asociación podcast, podcastellano Bueno, y yo tal? creo que no estaba la asociación. Ah, igual fue A mí me parece que la asociación no estaba cuando, me parece, ¿eh?, Ya. cuando salió eso. De todos modos, habrá un montón de gente que no se entere de lo que, de que si hay una asociación o no, o Ya, es que esa es otra también. Sí, no sé. no sé, yo realmente es, yo creo que si en aquella no me llega a ayudar Sebas, igual ni lo hago, Igual ni lo haces ya. porque es como cuando estás en Twitter, buscas ayuda y el primero que te echa una mano, pues igual lo haces, pero si no, ni eres capaz. Ya, sí, es cierto, sí, está claro. Mira, yo lo que he descubierto también hace poco que es Papi Podcast. Tampoco, mira, me estás descubriendo un montón. Además, conforme me los dices, los estoy buscando. Sí, pues este hombre, yo he oído que lo que hace este hombre es, este hombre que debe ser un chaval, lo hace Charlie Encinas y no sé qué edad tendrá, ¿no? Pero dice que está haciendo los podcasts para que cuando tenga hijos los escuchen, Pues los pone críos. explícito aquí. Es que tienen tramoya, ¿eh? Ah, vale. Sea, lo curioso es que luego, pues sí que, sí, tiene su cosa, digo, pues no sé, igual los críos tienen que tener ya no sé qué edad, Cuando los pero hijos sean ya como los de How I Met Your Mother, por lo menos. por lo menos. Luego el amigo, los podcasts del amigo Ray Jaén, que a mí personalmente me gustan. Esos creo que escuché alguno. Me va a poner verde si se entera de que no he escuchado todavía ninguno. No, le puedes. Pero es Yo que, ¿sabes qué pasa? Que yo, para algunas cosas, soy muy de, ya me he acostumbrado a ciertas cosas. sí. Y hasta que entre por lo nuevo, uf, a veces me cuesta un montón. Y ahí tengo siempre a Jesús diciéndome, es como cuando instala esto porque está esta aplicación que es súper chula, ¿qué tal? Yo siempre lo hago todo un mes después de que él me lo haya dicho. Tardo un montón en ir asimilando lo nuevo. Ya. Porque soy muy de hábitos. Una vez que me acostumbro, hay dos o tres cosas que me gustan. Sí, no, es mejor, sí, te entiendo perfectamente. Estoy con ellos y luego ya voy saliendo, sacando algo nuevo, pero tengo que escuchar los de Ray porque, Hace cosas aparte, muy bien, hace cosas es muy que buenas. me da que me van a gustar, pero. Sí, hace cosas muy buenas. Lo que pasa es que hay muchas que, según que escuches, te dan mucho para darle a la cabeza, ¿eh? Entonces hay que. O sea, sí, te quiero decir que no es. En el mismo momento, en el momento en el que tú encuentres que es muy bueno escuchar, pues uno de estos de tipo Torpes para todo, quizá no es el mismo momento en el que tienes que ponerte después uno del amigo Felipe. Ya. ¿Vale? Porque ya te aseguro que si tienes un día un poco triste o un día un poco así, Probablemente no lo escuche por eso, porque según que te pongas tela, ¿eh? ¡Uf! yo es que según mira, fíjate que hay días que es que ni pongo las noticias. Ah, yo ya no las pongo. Entonces, como no las quiero poner ni las quiero escuchar, ni quiero que nadie me amargue más de lo que ya la vida te puede. ¿Sí? Venir, que es lo que te venga del día a lo largo del día del trabajo, de que te vaya algo mal, qué tal, es que no pongo ni las noticias. Entonces Ya. los podcasts intento que sean algo que me hagan evadirme y que no me amarguen demasiado la vida, que ya tengo bastante. Que bastante tenemos, efectivamente. Exacto, entonces lo mismo que hago con las series. Yo cada vez que me viene la gente que ve 80.000 series de, que si de zombies, que si tal, yo solo veo series Ah, de ya. humor. Oye, Solo tú, veo series de humor, tío. O sea, te yo sé, a ti te recomendé el otro día yo lo de Big Bang Theory. no Ah, creo no creo porque yo porque. Big Bang Vale, Theory me vale. la sé casi de Te memoria. la sabes efectivamente porque incluso te pedí el Sí. torrent. No hemos dicho nada, no hemos dicho nada. Por eso Correcto, igualmente, correcto, correcto. Me confundo, me confundo. pues tanto en podcast como en series y tal, es que tengo que escuchar cosas que sean amenas y que sean Sí. entretenidas, porque es que si no, Y no no. sean de pensar y no haya muchos personajes. No, porque ya estoy todo el día yo pensando en lo que hay que pensar. Sí. A ver, de Mac vamos a decir que no vamos a decir ninguno. Bueno, a ver, sí, de hecho, me gusta el de Serantes. Sí. Escuché durante un tiempo también el de Maníacos. Sí. Y que bueno, había episodios que además estaban, me gustaban bastante. Sí. Y luego, creo que ninguno más, porque alguno que probé era como que Jesús los ponía en plan, vamos a escucharlo en familia, y a mí se me hacía insufrible. Entonces no digo los nombres de los demás, pero yo no aguanto, aguanto poco más. O sea, Sí. a día de hoy solo escucho el de Serantes. Vale, muy bien, muy bien. Sinceramente. Vale. Y ninguno más, porque total, si tengo a mi marido todo el día diciéndome lo que tengo que instalar, lo que no tengo que instalar, pues ¿para qué? Dile a Jesús que es una burra de vacas. Mira, él es mi beta tester para Sí. todo. Entonces, él siempre prueba las aplicaciones, lo que haya que instalar, los programas, si hay uno que es mejor para tal, uno que es mejor para cual. Entonces, después Ajá. de probarlo todo, cuando ya está todo más que probado, me dice, instala tal. Sí. Y yo pues voy y lo instalo. Listo, ese punto, ya está, Y está ahí. muchas veces, ya te digo, que un mes después de que él me lo haya dicho. Sí. Entonces yo, el Mac para mí es una herramienta, tampoco estoy constantemente pendiente de él a ver de qué le puedo estar haciendo, ¿sabes? Ajá. Oye, el otro día me preguntaron, a ver si sabes tú, algún podcast de temática literaria o crítica literaria. Pues había uno, pero ahora no recuerdo el nombre. Había uno que sí lo estuve escuchando. Había uno de, no, bueno, había uno de un chico que ¿Sí? era como un taller literario. Y luego algunos, pero ahora no recuerdo. Hace mucho ya. Es que me lo preguntaron el otro día por Twitter Es y que hay mucha fue. temática que ya te digo Ya. que está vacía, que no hay Ya. nada, o muy Ya. Lo que poco. pasa es que a ti no llegas a pensar que alguna vez, pues, algún podcast de estos de, no sé si humor o no, de eso que se juntan una cuadrilla de gente, no es como si hicieran un monólogo de Club de la Comedia. Sí. Algunos sí, pero bueno, pues ya te digo que eso es lo que a lo mejor me apetece escuchar en ese momento, claro. Sí, está claro. Pues literatura, yo creo que he escuchado alguno, pero claro, también como hay mucho más en inglés que en... Ya. Ah, porque tú escucharás mucho podcast en inglés, ¿o no? Escucho algunos, sobre todo, todos los que intento aprender, todos los... Tengo que coger mucho podcast de cómo aprender inglés. Ajá. Porque en el blog de mi página siempre hablo, me gusta hablar de podcast para aprender inglés. Y de hecho suelen ser de las entradas que más visitas tienen. Se ve que a la gente pues le llama mucho la atención lo de aprender o inglés, hay mucho de vocabulario, de gramática y tal. Sí. Entonces, eso sí, eso siempre estoy buscando podcast nuevo. De inglés escuchaba uno de filosofía que me recordó, que, uy, que me recordó, que me recomendó María Madrid. Sí, En su María Madrid. momento, María Madrid me recomendó. Te Igual ya recomendó ni un se acuerda, podcast ella en me recomendó inglés de un podcast en filosofía. inglés de filosofía. Sí. Y ahora no recuerdo el nombre, ¿eh? Pero sí. Y alguno más. Pero tampoco te creas que demasiado, ¿eh? Ya. Porque realmente al final lo que a mí me hace que me ría más son cosas que son más cercanas o que... Ajá. Pues como también funciona mucho el boca a boca, pues si no me lo recomienda nadie que lo haya escuchado antes, tampoco Ya. me meto demasiado por ello. Vale. Y oye, aunque seguramente, bueno, lo que pasa es que el rato que estás dormida no cuenta, pero al día ¿cuánto tiempo escuchas? De podcast. ¿Sí? No sé. Cuéntame, o sea, te cuenta el ratito que vas a pasear Sí, al al perro y perro. tal, pues igual 2 horas y pico, 3, supongo. Porque es que no me da tiempo más. Ya. No, te lo dejo. Afortunadamente, eso quiere decir que últimamente no tengo insomnio. Vale. Es que Porque te ya lo has decía. visto que tú me habrás visto en Twitter muchas noches de insomnio, no puedo dormir. Y estaba hasta las Ya. tantas y entonces escuchaba mucho, pero últimamente, afortunadamente, no. Afortunadamente no escuchas tanto. Ya. Claro, y si me dices que estás suscrita a 100, a 3 horas, ¿se te amontonan mucho o no? Pues sí, la verdad es que sí, pero ya te digo que se me amontona mucho, que a lo mejor pues ya tampoco escucho tanto o no me ha interesado mucho el último y entonces tampoco le doy mucha urgencia. Ya. ¿Y tú sueles leer la introducción o porque todo podcast más o menos pone la información de lo que va a ¿De qué va y contar tal, y no? tal? ¿Tú lo sueles leer previo a darle o no? Yo creo que por lo menos de los que soy más fan, No, no. vale, yo también. Como que Ajá, voy ya a fe ciega total. ya. Sí, porque sabes que va a salir bien y ya Sí. está. Y luego, ¿a ti te gusta que el podcast que sea este dividido así en capítulos y tal, por si acaso? Es que a mí sí que me ha pasado en algún caso, de algún podcast que escucho que son pues muy técnico, pero hay alguna sección que suele ser pues eso, la parte libre o el programador de élite, y así ya sabemos de qué estamos hablando, en el que pues esa parte sí me interesa. Entonces agradezco un montón el que el Poder ir a podcast la sección que e más ir te a la sección interese. esa y lo demás me lo pulo. Ya. Yo en mi caso, los podcasts que más escucho, como no son de ese tipo, pues no es. No está necesario. Pero vamos, alguno lo tiene y yo nunca, casi nunca me da por pasarlo. Supongo que porque los que más escucho, claro, me gustan bastante y eso lo escucho hasta el final. Hasta el final. Pero Yo la fui. mayoría de un tirón. Y no has aband y no sueles empezar a escuchar uno y dices, ostras, esto es una burra, va, que es de mucho Sí, cuidado, o que le dé morcilla, o sí. siempre, siempre hay alguno que dices tú, uff. Mira, por ejemplo, el de historia a veces trata algún tema que dices tú, es insufrible. El de ser historia, hay temas que sí que me resultan muy interesantes y otros que dices tú, madre, que este tema a quién le interesará. Y a ver, ¿alguna anotación más nos queda? Porque Pues ahora nuestro guión mismo. era inmenso, ¿no? Era bueno, teníamos una escaleta. Mire, yo estoy viendo aquí, ahora ya para los que sois padres y veo que esto era un podcast que faltaba mucho, que hay mucha gente que lo demandaba, uno de cuentos. Cuentacuentos. Pues fíjate, yo por ejemplo sé de. Bueno, Bueno, he escuchado a no. Sé muchos de padres gente que se lo ha que. planteado hacerlo, y yo por ejemplo también, te voy a contar, yo lo grabo, yo le cuento todos los días a mi peque dos cuentos. Tengo un libreto de cuentos que se llama Los cuentos de los 2 minutos o algo así, y le cuento todos los días, pues eso, dos cuentos de ese libro. Y estuve tentado y dije, mira, pues es que esto lo grabas. Dándole un poco, claro, lo que pasa es que la diferencia es que la peque va viendo ahí pues la gallina no sé qué o el bichito no sé cuál, entonces es más, digamos que la imagen acompaña a lo que estás contando. Pero sí, efectivamente, sí yo echo de menos también en Yo es que he algún. escuchado a alguno, por ejemplo, sobre todo bueno, a los papis de mi timeline, muchos dicen que estaría bien que hubiera uno de cuentos. Y este no tiene mala pinta, se llama Cuentacuentos. Y ahora que me dices lo de literatura, he dado con uno que se llama ¿Qué libro leo? Anda. QuéLibroLeo.com. Y está en la iTunes Store. Y van comentando libros. Puede estar también bien. Yo Pues mira. me voy a aprovecho y me suscribo. ¿Vale? Y le doy una oportunidad. Vale. Es que, pues esto me lo preguntó en Twitter un chaval que se llamaba @pacorsen. Entonces, amigo, ya sabes que en quelibroleo.com tienes un podcast de crítica literaria. Más o Exacto. menos, ¿no? Sí, bueno. Aunque no lo hemos hecho ni testar, o sea, no lo hemos hecho ni Exacto, probar. lo acabamos Lo acabamos de de encontrar, ¿no? encontrar y descubrir. Pero siempre hay alguno nuevo. ¿Y tú de screencast? Ay, no, eso me aburre mucho, que ¿Te va, aburren? no. Como que no me da por prestar atención a. Ya, Yo soy ya, muy multitarea, entonces, si estoy viendo algo, no puedo estar haciendo otra cosa. ya. Sin embargo, si lo estoy Ya. escuchando, sí. Sí. ¿Y videotutoriales? Tampoco, tampoco. Yo es que tengo muy poca paciencia. Vale. Sea, yo soy la típica persona que cuando recibe un aparato ¿Sí? lo enciende. O sea, no nunca lee antes las instrucciones. Pero eso lo hacemos muchos, no, tú no te preocupes, que eso Entonces, eso quiere eso decir no que es no me malo. vale para. Yo creo que hoy ha sido la primera vez en mi vida que he abierto el aparato y he intentado leer la guía de instrucciones del Kindle. ¿Sí? Pero es que he leído dos páginas y he dicho yo, pero si esto se va aprendiendo mientras uno lo va utilizando. Pero vamos a ver, si a mí tu amigo, tu amigo, perdón, tu señor esposo me dijo una serie de cosas del Kindle que estaban de putísima madre y no las he aprovechado todavía. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Qué está haciendo? Estará ya en la cama leyendo con el suyo, vamos. No, porque, bueno, lo estaba cargando y tal y dije, va, voy a ver cómo funciona. Se veía fácil porque todo esto es muy intuitivo, pero venía una guía y yo, venga, venga, voy a hacerlo bien y me voy a leer la guía. Pero aguanté dos páginas. Yo no, yo tengo muy poca paciencia, entonces yo soy muy de actuar y si luego veo que algo no funciona, lo busco en el manual. Entonces preguntamos, vale. A Entonces, los ver. screencasts, todo esto, estoy suscrita a dos Uno de ellos es de mi programa de facturación. Y es que creo que habré visto que 5 minutos de uno, porque me resultaba un peñazo. Sí. Prefería descubrirlo yo antes de ponerme a ver el screencast que va. Sí. Y eso que estamos hablando del de facturación, ¿eh? Del de facturación no tengo más remedio, pero no, no, no, prefiero hacerlo yo, tal, mirar en foros, ver qué pone la gente, pero estar ahí pendiente a ver si pasa lo que a mí me interesa. Ajá. Uf, qué va, qué va. Y luego los podcasts en el iPhone, no en el iPad, ¿no? Sí, yo en el iPhone. Bueno, en el iPad no, porque básicamente pues me voy con él a la cama. Aunque hasta ayer que tenía metido los libros en. Tengo metidos libros en el iPad. Por eso te lo decía, porque podría, yo creo que El se iPad me lo podría. llevo a la cama también y a veces me he dormido con el iPad en la cama. Sí. Pues es que lo vuestro, iba a decir lo vuestro, porque como algún día encima vaya el perro Chomsky o el gato Willy, el iPad, el iPhone, el marido, ostras, lo vuestro tiene que. Ya puedes tener una cama muy grande tú, ¿eh? Porque, uy. Lo nuestro es que casi da para hacer un video podcast, yo creo. Sí, qué bueno. Casi da para un Qué video bueno. podcast, porque es que en esta casa, entre la de aparatos que hay y los animales, uf. Eso está bien. Eso para otro día, que no hablemos de podcast. Ahí está, pero bueno, por cierto, aprovecho para recordarle a todo el mundo que ¿Qué? si le gustan los animales, puede escuchar mi fantástico podcast Que sea Animalistas. animalistas, que lo iba a decir, que lo he anotado, que lo has dicho antes así muy en corridillo. Que casi no lo dije, Animalistas Efe. Podcast, Animalistas ¿Animalistas? Podcast, Pues. Animalistas Podcast. Muy bien, muy bien. Yo lo escucharé, ¿eh? Lo escucharé un día, a ver qué pasa. Es, y de, yo he de reconocer que Apartamento para Atrás me gustaba muchísimo. Pero es que este es de una temática bastante minoritaria, entonces yo lo Sí. entiendo. Lo que pasa es Además tiene que. muchísima, evidentemente tiene menos descarga que tenía Apartamento para Tres, Sí. aunque yo creo que María José y yo le echamos la misma. O sea, que el ambiente es bastante similar, lo que pasa que, bueno, hablamos de cosas De otras cosas muy distintas, efectivamente. distintas y en algunas ocasiones más serias. Sí, no, Porque hombre, efectivamente, sí. en nuestro caso intentamos hablar un poco más de la temática o de cosas que nos preocupan, de que pueda ser del maltrato animal o de leyes que nos parezcan injustas o. Sí. Yo, de hecho, algún tuit o retuit tuyo ya he leído de, pues, salvemos al bicho tal o al. Sí. Entonces, bueno, claro, siempre la temática ser más reducida, evidentemente, pues que es normal que ni te lo plantees, porque si no te interesan los animales, ¿para qué vas a escuchar el podcast? Es ¿Para qué lógico. vas a escuchar el podcast? Lo que pasa es que, no obstante, yo creo que de estos tampoco debe haber muchos, no tengo ni idea, ¿eh? Yo creo que no, porque es que yo lo estuve buscando. O sea, yo soy de las que si algo no lo hay, habrá que hacerlo. ¿Es verdad? Sí. Es más, o sea, el trabajo al que me dedico ahora salió así. Sí. Es, no hay nadie que haga esto, habrá que hacerlo. Sí, Entonces, sí. a mí, a mí me encantaría que hubiera alguien que hiciera ese podcast todas las semanas y yo sería súper fan. Sí, porque hay un programa en Cuat, bueno, no sé si Bueno, hay iba a en decir, varios canales de televisión. sí, que habla de, pues, de mascotas y cómo educar a Sí. las mascotas y cosas de estas, ¿no? Sí. Y de No, esos, y tengo claro, entendido, o sea, si hubiera que podcast tienen yo. audiencia, Eso tengo sí tiene entendido que tienen mucha. audiencia. Mira, el programa. Bueno, el programa, sin ir más lejos, el programa de César Millán en Cuatro. ¿Sí? Habrá sido de los demás audiencias de Cuatro en. Sí, por eso te quiero decir que me extraña, bueno, me extraña, no sé, que, o quizá igual le falta la difusión, Hombre, la evidentemente le difusión. faltará la difusión y luego. Yo no lo sé, oye, porque yo no puedo juzgar luego. Igual hay gente que le escucha y dice, pues hacen el podcast fatal, ya sabes. Ya. Igual no nos Yo no lo he gustamos. escuchado, entiéndeme, yo no lo he escuchado y tampoco te puedo Pero dar opinión, bueno, pero sí. que dentro de la temática no hay más. Yo estuve ¿Ya? buscando y no hay nada. Encontré algo a lo mejor que fuera un trocito de algún programa de radio que hablara de mascotas o algo de eso. Sí, pero, o sea, específicamente de esto no hay. Nah, no, no encontré nada. Así que yo, si alguien lo quiere hacer, que lo haga toda la semana, que yo me apuntaré. Y entonces Te ya no lo tengo que apuntarás. hacer yo. E incluso colaborará si fuera necesario o no. Y si es necesario, colaboro. Ah, mira qué bien, eso está bien, está muy bien. Si a mí me Entonces. encanta, yo me lo paso bien. Yo creo que lo único del podcast es la pereza de ponerse a grabar. Pues es que, fíjate, De yo no del titular nunca. podcast he de decir, además con todos los que he hablado, lo digo, es mucho, o sea, el echarse una charrada de un tema, pues de lo que sea, ¿no? Como puede ser pues lo que decíamos antes del podcast de ser antes, y echar a charla de un tema que le guste a todos los que están ahí en la tertulia, si te sale súper bien, ¿no? Sí, lo único es el momento en el que tienes que decir, puf, venga, me voy a poner a grabar a lo mejor. Ya. Que y igual, la, probablemente después de todo el día ni te apetece. Ya. Porque estás cansado y tal, pero luego cuando grabas y has estado hablando de un tema y te resulta interesante, pues incluso te vas para la cama diciendo, jolín, ya se me está ocurriendo lo próximo de lo que voy a hablar. De hecho, tú sabes que hoy cuando he llegado a casa te he enviado un DM en Twitter que te he dicho, cansado. Sí, sí. He llegado molido a casa hoy. Pero bueno, y fíjate, y al final pues es una charlita pues muy agradable, la verdad. Yo tengo apuntado así en resumen que me echaré una escucha a Cuentacuentos, le daré una escucha a La Buhardilla 2.0. Prueba de nuevo, porque bueno, sí. Además ahora tienen una sección, yo no sé, yo creo que él también la habían, de que hablan también los peques. Los peques mandan a los niños, mandan alguna pregunta. Ajá. Y ellos lo responden a su manera. Y creo que en el último salieron los niños de Cigaurre. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Oye, que escuché salían. Bueno, ya va preparando a los niños también. Sí, sí, sí, sí. Anda, anda. Pues eso ya cuando escuche esto, a ver si Cigaurre, cuando escuches esto, me dices algo, tronco. Porque si graban tus hijos y tú no. En fin. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que los de series no. No, series no, porque no veo tele. No veo televisión. No puedo. Ya. Recomendable 100% el de Torpes para todo y el de Achuecados. Y a ti te ha quedado como tarea para entendernos el de Papi Podcast. Sí, sí, de Semerge, además lo tengo aquí ya, que ya lo estaba descargando. ¿Cuál más ha sido? ¿Qué te has cogido? ¿El de qué libro leo? Sí, y otro más, a ver. Y el de el Tecno, que no me acuerdo si lo escuchabas o no lo escuchabas, el de Seba Solís. Me sonaba de haberlo descargado, pero esto de que se me va entre tantos. Sí, entonces escucha del Tecno. Es que creo que el último lo tengo que escuchar porque además está también en ese podcast Senia. ¿No lo hacía Sebas? No, ¿sabes qué pasa? Es que lo que ocurre es que Tecno es que Sebas, en cada capítulo, charla con una persona. Vale, entonces, sé que al principio, al principio, yo los que comencé a escuchar, tuvo uno con Senia. Vale, pues entonces... Y luego sé que también habló con Doctor Genoma, sé que también habló con Icharlas, que es buenísimo ese... Sé que también habló con Emilcar, que si no te lo recomiendo, porque es muy fondo maquero y tal. No sé, empieza. Los de Senia están bien, ¿eh? Ah, pues los tengo que escuchar. Sí, búscalo, sí. Descárgate ese. Y, sí. Y no sé, más apuntes. Y el yo de... creo que ya, porque es que de verdad no me va a dar tiempo a escuchar tanto. Y más apuntes, pues yo creo que tampoco tengo mucho más. Yo me he apuntado también coger el de qué va podcast. Sí, sí, sí, sí. Descárgate ese. Mira, aquí ya tengo el Tecno. Porque está divertido. También tienen... ¿Aweson se llama? Sí. Que también lo he visto, Sebas, ¿no? Lo hace Sune también, lo he visto recientemente en Twitter. Que ha cambiado, no sé si ha cambiado el avatar o no sé, algo ha pasado. De ese escuché también alguno. Pero a mí es que, bueno, yo Sune me parece, yo creo que de los podcasters que hay, de los más divertidos también. Ajá. Algunos puntos tiene bastante buenos. Y así, pues ahora mismo no caigo. Que vuelvan también las torpes, que están un poco vagas, ¿no? Hombre, lo que pasa es que después de lo del accidente este, yo reconozco que tienen que estar las pobres un poco... Da igual, tienen que grabar. Son unas vagas. De todos modos, y en hoy, el por de... cierto, hoy por cierto, aunque tú igual esto lo dices mañana, el cumpleaños de una de las torpes. Que yo la felicito desde María, así que aprovecho para felicitarla. Pues sí, seguramente saldrá mañana. Editar, ya verás tú la edición que tiene, ya verás. Vamos, va a hacer aquí una super edición. Sí, flipante, verás. Bueno, pues no sabía que era el cumpleaños de María, ¿no? De María, sí, pues la tengo en Facebook. Facebook de Chiva. Y resumiendo un poco más, ¿no? Yo creo que sí, que ya. Ah, pues ha quedado entretenido. Espero que le guste a la gente la charreta esta. Yo espero que sí. Y si sí, no, y una de las conclusiones que hemos sacado, que Cigarre tiene que volver a grabar, ¿no? Hombre, sí. Cigarre, vuelve, por favor. Venga, pues bueno, lo vamos. Pues ha sido un placer, ¿eh? Venga, espera, bueno, despídete tú primero y luego digo yo dos tontadas y cerramos el grifo. No obstante, como no sé si lo escuchará tu marido o no, la mía, mi mujer no, pero bueno, no sé cómo si escuchará tu marido o no, por si igual acaso te le... A mí no me escucha, pero igual a ti sí. Pues no sé si de algo que has dicho le está coincide o no. Y lo que pasa es que él igual es un poco más aburrido y dice más cosas de Mac. Sí, ¿no? Sí. Ahí. Sí, sí. Probablemente ya. Sí. Pero no, también le gusta mucho. Él escucha muchos podcasts también de otros temas, ¿eh? ¿Ah, sí? No solo de, bueno, Mac. Lo que pasa es que escucha muchos de Mac también. Vale, vale. Pues le lanzo la invitación a que si... Vale. Pues si más adelante le apetece, pues por charlar con él de esto. Sí. Y tú eres una persona que tienes 100 podcasts suscritos. Más o menos, sí. Más o menos. Pues venga, te despides tú, luego digo pues yo sí, el... Pues buenas noches a todos. Sí, porque ya aunque noche... nos escuchen de a cualquier otra hora del día. Ajá. Y bueno, ha sido un placer charlar contigo. Además, creo que tu podcast está bastante interesante. Así, porque, ¿eh? A mí sí, a mí me gusta mucho el tema. Está esa parte de poder cotillear un poco de los podcasts de los demás. Ajá. Por ese punto cotilla que siempre tenemos todos. Ajá. Y estás lanzando además temas que a la gente a lo mejor igual no se lo hubiera planteado, pero ahora como que va saliendo ahí. Haces reflexionar un poquitín en... Esa es la idea. A mí me resulta bastante interesante. Esa es la idea, esa es la idea. Pues bueno, placer. Amiga. Igualmente. Bueno, amiga Loli, pues M-Misery en Twitter, persona que le encantan mucho los gatos, le encantan los perros, animales en general, ¿no? Sí. Y que igualmente ha sido un placer. Y en futuras cosas, pues no digo que vuelvas a aparecer por aquí, ¿eh? Muy bien. No te lo digo que no, no te lo digo que no. Bueno, y hasta aquí ha llegado esto. Digo las formas de contacto con el podcast, que está, por un lado, está el blog de nosoyuntroll.blogspot.com, que allí está el formulario de contacto. He añadido el enlace para poder directamente desde ahí también enviar un correo a nosoyuntrollpodcast@gmail.com, el Twitter, que es nstroll-podcast, y la música del podcast, que es de Jamendo y que es de Diablo Swing Orquesta, de Bachers Ballroom. Y creo que eso es todo, amigos. Y lo que digo siempre, hasta el siguiente capítulo, no os pongáis tristes. Y hasta aquí llegará, chavala. Muy bien. Ha estado bien, ¿no? Es hombre, elegido. Yo creo que sí. Entonces, sí. ¿Es muy corto? Thank you.